Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, este programa que con la de hoy es la edición número 128, no está mal. Hoy es día 31 de octubre del 2016, lunes, día de puente para mucha gente. Bueno, pues aquí estamos nosotros y pues decir que nuestras filas se han visto mermadas por una jugarreta, sin duda hecha especialmente por nosotros, Bueno, para nosotros por parte de la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa del cambio. nuestra amiga Carmena, que ha prohibido, por el supuesto tema de la contaminación, aparcar en Madrid, En su hoy en el reproche. centro de Madrid. Entonces, nuestro tercer tertuliano, que es un poco zángano y no ha querido venir en Sí. otro medio de transporte, pues nos ha dejado tirados a última hora por no poder aparcar, en teoría, en el centro. Una de las medidas revolucionarias de los ayuntamientos del cambio es que la gente no pueda aparcar en la zona SER. De todas formas, la puedes meter en un parking si quieres venir con tu coche hasta Con aquí. esta medida todos sabemos que de todas maneras que el aire cada vez será más puro y limpio. Pero bueno, al margen de eso, de que estamos aquí tres personas, pero solo dos vamos a intervenir en el programa. Hay una que está interviniendo. Sí, pero vamos a ver si podemos sacar adelante esto, la verdad. Bueno, Y a pues mí. por lo dicho, ya sabéis que el último programa fue un especial que hicimos sobre el tema del boicot al acto de Felipe González y de Juan Luis Cebrián en la Universidad Autónoma de Madrid, con un compañero de la Unión de Estudiantes Libertarios. Y bueno, ahí quedó el programa, que de hecho se ha subido, creo que a alguna página de internet y tal, y a ver si ha tenido alguna más repercusión de lo habitual. Y nada, queremos hablar en el programa de unas cuantas cosillas. Vamos a hablar del tema de la inmigración, ¿no? Vamos por todo lo que está Sí, está pasando, el bastante. desalojo del campamento de Calais, ese en Francia que tenía la gente para pasar a Inglaterra, los últimos sucesos acontecidos en los Los CIEs. CIEs nacionales de aquí de Sí. España, y hablar así un poco en general de la inmigración. Y también ahí tenemos cosas sobre menores, ¿no? En Galicia, centros de menores, Sí, acogimiento y monjas demás. maltratando a niños, niños en acogimiento también con problemas. Y niños que dependen de la Comunidad de Madrid que no son recibidos en los centros de acogida, donde tienen que dormir, directamente no los dejan entrar. O sea, ya en el colmo del delirio. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos en el programa de hoy, un programa que se hace tras un fin de semana que, después de no sé cuántos meses que ni nos acordamos, tampoco nos importa mucho, los que en teoría no habían podido formalizar el gobierno, aunque no sea formal, Ah, que le... el gobierno informal sigue gobernando. Entonces, nada, pues al El final ha habido, gobierno por lo visto, siempre ha estado, ya hay ¿no? presidente, sí, por eso digo, pero digo que ahora O ya hay sea. presidente en teoría, no como se dice, en funciones, que parece ser que es lo que a algunos les... ¿Cómo era? Menos al FMI, era el que decía que no había ningún problema, Por eso que la te economía digo que es que el seguía gobierno. funcionando bien, o sea, que los ricos seguían haciendo negocio y los pobres seguirán jodidos siempre. Entonces, que eso es lo Que que... el gobierno ha estado funcionando. Y de Por hecho, el gobierno funciona. El IBEX supuesto. 35 funciona y todo lo que tiene que funcionar, funciona. Es que tenemos a la pequeña integrante futura tertuliana que. Bueno, Eso. pues eso, vamos a ver si podemos por aquí. Por otro lado, también estoy Sí. mermado, me han sacado una muela, así que Así, no. ha estado en el sacamuelas de esta mañana, o sea que, Está. como veis, su órgano de trabajo en la cotarretula, que es la boca, lo tiene un poco dañado. Estoy babeando sangre, Bueno, pero tampoco es tan exagerado como dice, pero nada bueno. que dice, se me diferencie cuando me lanzo Hemos estado desde. a punto de no grabar este programa, no sabemos si llegaremos a acabarlo, será abortado durante su duración, dadas las condiciones precarísimas en las que lo vamos a realizar, pero vamos adelante, ¿no? Por si alguien tiene a bien escucharlo, alguien que se aburra mucho o lo que sea, ¿no? Bueno, recordar el correo nuestro, que es, para que le interese, contratertulia@gmail.com, para que se quede en contacto con el programa, ¿vale? Eso por un lado. Por cierto, yo hago algunas gestiones de vez en cuando. He estado hablando con gente de títeres desde abajo, los titiriteros famosos que estuvieron, ya sabéis, encarcelados en CIE por todo el tema este, que le montaron otra circo mediático como este pero con peores consecuencias, ¿no? Como este de los estudiantes también. Entonces, de hecho, hoy había uno por aquí por Madrid, pero no nos hemos coordinado bien y por desgracia no ha podido estar aquí. Pero para estas Navidades podremos contar más seguramente, ¿no?, con uno de ellos, con Raúl, con uno de ellos aquí en la contratertulia, para hablar un poco del tema ese que todavía no está zanjado del todo. No, Y porque para hablar en primera persona de un tema que sí, que en su momento fue muy hablado, pero tampoco queremos que caiga en el olvido, queremos hablar con ellos, ¿no? les absolvieron de enaltecimiento de terrorismo, pero siguen teniendo la denuncia del fantástico Ayuntamiento del Cambio referido al asunto de incumplimiento de Sí. contrato y todas estas Y bueno, algunas cosas. cosas más. Bueno, ya hablaremos. Ah. Hablaremos de ello, que ellos nos lo explicarán bien. Y luego también, pues he contactado también con una persona veterana, digo en años, más que nosotros, que ya es difícil, y con más conocimientos que nosotros, que eso no es tan Eso difícil. es muy Pero sencillo. bueno, entonces, porque viendo que hicimos un especial sobre el tema del 36, ya que estamos en el 2016 y era el 80º aniversario, ¿no?, del inicio de la Guerra Civil, de Revolución Española, ¿no? Las dos cosas hubo. Bueno, pues esta persona que conoce mucho de historia, hablar con ella sobre todo en torno, de ahí extendiendo a todo lo que fue y lo que pasó en la Guerra Civil, en torno a la figura de emblemática de un personaje como fue Buenaventura Durruti. Entonces, pues eso, nos pondremos las pilas. Yo me voy a leer de nuevo el tocho, el libro de Durruti de Abel Paz, que lo Hombre, tengo en casa. se acerca el 80 aniversario de su fallecimiento. Sí, O pues por sea eso que mismo. sí. Entonces, que va a ser además dentro de menos de un mes. El 20N. Por eso mismo. Entonces, hablaremos en torno a esa fecha, haremos un programa especial, ¿no? Sobre la figura de Buenaventura Durruti, no como loar a un héroe en concreto, sino como la Como un representación de una época, de verdad, una época violenta, de de venganza y de esperanza, así revuelta. de revuelta, una época en la que de verdad había lucha, había guerra social, la gente peleaba por lo que quería y la gente peleaba y se enfrentaba contra el capitalismo, Vamos, se puede hablar contra de Durruti como una figura representativa, pero como se puede hablar de otros cientos, yo me atrevería Sí. a decir miles de militantes No, no, no te anarquistas, atrevas a decir miles porque te quedarías me corto. quedaría corto, Sí, te sí, quedarías cientos de corto. miles de militantes Una anarquistas que lo tenían revolución claro. y todo lo que pasó allí, eso no se consigue ni con uno, ni con dos, ni con 15 personas. Había miles de luchadoras y de Sí, pero que, luchadores muy o sea, valiosos que la que... mayoría han quedado en el más absoluto anonimato porque muchísimos de ellos murieron antes de trascender. Porque no es lo mismo que te saquen hoy por la tele. Como entonces, en esa época que no había medios de comunicación y que había miles y decenas de miles de personas implicadas en luchas, los que destacaban realmente sí que No, era desde por algo. Y luego... sobre todo porque Durruti, ya hablaremos de ello, porque Durruti murió, se puede decir, sin haber Sin mácula. ensuciado ni traicionado de ninguna manera sus postulados revolucionarios. No Sin así como pasó con mácula. otros personajes, compañeros suyos, como pudo ser García Oliver, del que Sí. ya platicaremos, como se Sin dice, mácula, un militante aquí. sin mácula. Pero mira, yo últimamente estoy leyendo bastante sobre distintos militantes anarquistas, ¿no? Estoy, bueno, ya el hombre este que te gusta a ti tanto, el Miquel Amorós, está escribiendo Sí, bastante sobre personajes concretos, tal, y la verdad es que, o sea, Pellicer, sí, pero es que Maroto, o Maroto, sea, pero es que sí. lees la vida de cualquiera de esas personas. Sí. Y es que cualquiera es una lección de vida y una Sí, sí, sí, sí, sí. y un continuo luchar y un continuo cuando pues aquí ya no puedo, pues me voy a Francia y ahí también la lío y vuelvo y continúo en otro lado y Sí, me sí, cruzo el sí. charco y sigo militando Bueno, aprovecharemos y también, mira, en el programa ese, aprovecharemos ya desde aquí, ya que nos quedan, para que tú vayas cogiendo cosas, yo también, y se lo diremos aquí al friki. al señor del coche, al que no le dejan aparcar, para por lo menos hacer una bibliografía, porque hay una, tampoco pasarse por una bibliografía que bueno, que está bien, ¿no? Porque a veces para llegar a ciertas conclusiones o aprender ciertas cosas, si vas por tu cuenta, puedes tenerte que leer muchas cosas que a lo mejor son paja y tal, pero si alguien te dice, mira, Sí. leyéndote esto, esto y esto, te va a sacar una imagen bastante interesante, con un esfuerzo menor, pues Yo haremos eso. recomiendo el libro de Dolors Marín, el de Clandestinos. Está bastante interesante. Escribe de una forma muy sencilla, escribe de una forma muy divulgativa, con lo cual es fácil de seguir y Por demás. Y cierto, Dolors es. Marín me suena, ahora que lo Sí. dice, porque va a estar en la Feria del Libro Anarquista de este año en Madrid, va a estar hablando de algo. Encuentro del He libro visto en el anarquista, cartel, querías el encuentro, decir. perdón, sí, como se le quiera llamar, vamos. Bueno, pues vamos, recordando y saludando también a la gente que nos escucha desde Radio Bala de Manresa, desde Radio La Granja de Zaragoza y desde Radio Cuca de Ubieu. Vamos a comenzar con esta edición. Hemos dicho que es la número 128 de la Contratertulia. Sí, empezamos con... Música, maestro. Bueno, pues con un cachillo de esta canción Inmigrante Ilegal de el ya extinto grupo Sin Dios, vamos a introducir la conversación que queremos tener por aquí, esta cosa que no se podrá llamar tertulia porque dos no hacen tertulia, pero bueno, este intercambio de pareceres, a ver si hay intercambio, sobre el tema de la inmigración, ¿no? Y bueno, pues desde luego la postura, se puede decir, de la gente anticapitalista, revolucionaria y de la gente que se siente trabajador y de lo que fue el movimiento obrero, pues fue la solidaridad, por supuesto, entre las personas de la misma clase. Que esas frases tan bonitas que decían ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, ¿no? Esas frases que desde el principio... Paz a los hombres y guerra a las instituciones. Sí, esas frases que desde el principio, pues en teoría, abrazaba todo el movimiento revolucionario socialista y tal, hasta que luego, cuando llegó esa gran guerra, pues se demostró que, sobre todo el ala marxista y el ala tal, pues traicionó absolutamente... La Unión Sagrada, llamaron sí, en Francia, sí, al sí, nacionalismo, el patriotismo... Traicionó absoluta y vergonzosamente esa ni guerra entre pueblo ni paz entre clases, por coger y cada Partido Socialista Nacional enviar a sus propios militantes y a su gente y a sus trabajadores y a los trabajadores de sus países al matadero a matarse con los trabajadores socialistas del país vecino, ¿no? En aras de la superior interés nacional y de las banderas y estas cositas, ¿no? El único socialista que tuvo una digamos postura decente frente a la guerra fue Llorés, ¿no? Jean Jaurès, para los que no sabemos francés, Jaurès. Abogaba porque los trabajadores y las trabajadoras no tenían nada que hacer en esa guerra, que no era asunto suyo, que era una guerra entre capitalistas y que los trabajadores debían boicotearla. Pues fue asesinado, ¿no? O sea que sí, para uno que estaba dando unas posturas decentes entre el socialismo francés de aquel momento, pues bueno, ya sabemos lo que es el socialismo de Estado, ya sabemos lo que son los partidos políticos. Y recordar también que del tema en concreto de la Primera Guerra Mundial y lo que movió eso, hubo un programa especial en la Contratertulia hace ya mucho tiempo. Diría, ¿no?, que años. Sí, hace tiempo, pero bueno, ahí está en el archivo de internet, ¿no? Eso que es, ¿cómo se dice? En la red, como sea. Bueno, el tema es que ahí está y desde luego si la gente que oye el programa, si quiere rebuscar los programas antiguos, yo le recomiendo la audición del programa, ¿sí? Creo que es el 19. Sí, del programa de... Estuvo bastante interesante, sí. Sí, sí. Entonces, porque se habla de estas cosas. Pero bueno, estábamos hablando de eso, por el tema, sobre todo de eso, de el tema de cuando llega gente de fuera, porque es lo que pasa, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando llega gente de fuera, de otros lugares, de otros países, gente, claro, cuanto más diferente, más es más fácil que haya más rechazo, ¿no? Si son de un color diferente, es más fácil que haya más rechazo que si son de tu color. Si hablan un lenguaje diferente, es más fácil que haya más rechazo. Si encima profesan una religión diferente, es más fácil todavía que haya más rechazo. Si encima se junta todo, pues es más fácil que haya más rechazo. Si encima eso es manipulado, como ya sabéis, por diferentes actores políticos sociales que señalan a esta gente que ha llegado aquí, ahora hablaremos, pues entre otras cosas, la mayoría de las veces, desde luego, porque no le queda más remedio, intentando buscar un medio de vida, ¿no? Es muy fácil señalar a esta gente y que sean auténticos chivos expiatorios y echarle la culpa de las desgracias de los nacionales, echarle la culpa de que bajan los salarios porque ellos trabajan muy por poco, echarle la culpa de que el gasto social, que les dan, esos que luego son todo mitos, que les dan piso, que les dan casa, que les dan... Bueno, sí, ese es el discurso este absurdo de... Sí. No, es que si eres refugiado, bueno, para empezar han venido 19. No, es que si eres refugiado... No, bueno, si no hablamos... más que refugiado que estamos hablando ahora, sí, sí, pero que también el discurso este que sí, ¿no? Sí, sí. Cuando tuve la indecencia de ver un programa en La Sexta hace ya unos sábados, no recuerdo cuál, que estaban hablando precisamente del hogar social Ramiro de la gente esa que se ha montado y el discurso este nazis. No es un discurso que, aunque sea falso, cala muy fácilmente, ¿no? Es decir, no, es que si eres refugiado te dan casa, claro que sí, trabajo y vives mejor que los españoles, sí, sí. Tal, para empezar han venido 19 desde luego trabajo no les han dado. Y casa, esto no es la pensión Soto, desde luego. A ver, que eso de trabajo que no les han dado, eso tampoco es así, porque desde luego que hay muchísima gente que está aquí es porque sí que ha encontrado trabajo, porque desde luego hay cierto, se puede decir, nuevos yacimientos de empleo, como dicen aquí los estos. A ver. O sea, hay ciertos trabajos en los que... No, llamar trabajo, lo que pasa es que, claro... Es que eso es el trabajo hoy, ¿a qué llamas trabajo tú si no? Yo me refiero a la realidad del mundo en el que vives. Es que mi realidad es muy cómoda. Claro, es que la realidad de la mayoría de los trabajadores no es como la que yo disfruto. Algunos disfrutan, ¿no? Me refiero. Escucha. Pero claro que sí, que bien. Yo que... quiero precisar dos cosas. Sí. El trabajo al que acceden es aquel que es. ¿Cómo estarán cómo estarán en sus lugares de orígenes para venir. Pero antes de esto quiero aclarar una cosa, que a veces también la gente, sobre todo la mayoría de las personas que están un poco informadas sobre el tema de la inmigración, se repite una y otra vez, ¿no? Se dice que en España hay 5 millones de inmigrantes, ¿no? Cuando se emplean las cifras, se dice, no, es que hay 5 millones de inmigrantes, es que no podemos atender a tantos. Pues de esos 5 millones, 3 millones son europeos. Suecos, noruegos, holandeses, ingleses, británicos, alemanes, franceses, alemanes, etcétera, que viven en el Levante. Si se ha viajado un poquillo por el Levante, todo el mundo habrá estado en algún pueblo en el que la prensa es toda en inglés o en lenguas que yo... Sí, en Canarias. Bueno, pero eso, pero a ver... Son 3 millones. Sí, eso es por un poco desmentir las cifras, porque claro, en realidad eso no se... Sinceramente, yo cuando hablan de inmigración, yo eso no lo considero inmigrante. Eso son, pero esto cuando, es un cementerio cuando... de elefantes de que muchos jubilados sí. europeos se vienen al clima benigno con su pensión a vivir claro, aquí bien. Eso, pero eso lo comparar sabemos. Eso con la inmigración que tenemos todos, estamos hablando de la inmigración, yo eso creo, lo sabemos, por motivos... Eso lo sabemos, sí. Pero lo que quiero decir es que cuando emplean las cifras, dicen, no, es que hay 5 millones de inmigrantes que están fastidiando... Digo, no, es que esos 5 millones de inmigrantes, 3 millones... Sí. Son europeos. Sí, eso para empezar. Bueno. Que además, luego eso sí que hacen gasto en la seguridad social, porque son precisamente gente mayor, gente, porque claro, el discurso que se emplea para, ¿no? Para reaccionar contra la inmigración es, no, es que gastan seguridad social, sí, es que pero no es que sé yo qué. Lo que yo desde luego desde aquí, desde estos micros, no caería en argumentos como por ejemplo el tema económico, ¿no? Porque es como todo es cuando hablan, por ejemplo, de un ecosistema, que estoy harto de verlo en la tele, hablan de o de un animal, no, es que resulta no, porque es que es mejor porque da más dinero conservar no sé qué bosque, porque van los turistas y da más dinero. ¿Eso quiere decir que si no diera suficiente dinero habría que arrasarlo? O sea, es que como vayamos solo, ¿sabes? O sea, que sí, que es muy no, está muy bien frente a la gente, a lo mejor, frente al discurso, frente o como al discurso cierto fácil, argumento, al hablar discurso, del tema así del dinero. Pero que al las discurso razones sencillo. Económicas, sinceramente, como empecemos a justificar las cosas con razones económicas, yo creo que estamos tirando en el pedruscos sentido, contra no, nuestro endeble tejado. En el sentido de una sociedad sana, no es una sociedad que tiene mayoritariamente ancianos. O sea, pensemos lo que pensemos. Y también digo yo ahora mismo, si, y lo digo ahora mismo, y lo digo aquí alto y claro, una sociedad sana no es una sociedad con unos niveles de inmigración tan brutales como hay ahora. Pues también, es cierto. O sea, es que eso hay que decirlo, y lo siento mucho para los izquierdistas o progres que se espanten, pero hay que decirlo claramente, igual que ha dicho aquí el compañero, que una sociedad sana, desde luego, no es una sociedad que tenga una pirámide demográfica como la actual, o sea, que tenga la base en la punta, porque eso no es ni medio normal, y eso demuestra que hay muchísimas cosas que no están funcionando. Eso demuestra que es una sociedad supuesto, enferma, que tiene unos criterios de comportamiento enferma, pero enfermos. Enferma grave. Pero, y desde y luego, luego... Y otra cosa hay que decir, que es verdad, o sea, una sociedad sana, desde luego, no es... Una sociedad con 5 millones de inmigrantes. Con tantos millones de inmigrantes y de todos los lados, porque eso lo único que es ¿cómo decir? Yo no estoy diciendo que eso sea... A ver, no sé cómo Te estás metiendo en un lío que no, te voy a... No, te voy a intentar, un lío que saco rápidamente. Te voy a intentar ayudar. No me ayude. Digo, eso no es una enfermedad, eso es un síntoma de un mundo enfermo. De un mundo enfermo. Y, por ejemplo, que te vayas a cualquier ciudad de cualquier país de Europa y dentro de poco del mundo, eso que hablan de la globalización, que supuestamente está bonito. Llego a un sitio y hay inmigrantes de todos los sitios. Están los españoles, los de los no sé qué, no sé dónde, luego los tal... Eso es insano. Los de tal... ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que hay un mundo arrasado por el capitalismo que utiliza a las personas como auténtica mierda, que las mueve... las la desarraiga. Lleva de un sitio a otro, las desarraiga, es un mundo de desarraigo, de capitalismo, de explotación y sobre todo el tema de decir inmigrantes, no solo refugiados, recibamos los colobrados abiertos, a mí me parece perfecto, desde luego yo ayudaré y haré lo que pueda, pero lo que hay que decir es una cosa, no se puede quedar en ese discurso. Es un fracaso. En ese discurso simple y ridículo no se puede quedar uno, porque desde luego la inmigración, yo digo, es algo malo. Y no digo que sea algo malo desde el punto de vista de que estoy aquí y no quiero que venga. Te digo que es algo malo porque es gente que tiene que irse de su sitio. O sea, es malo, o sea que nosotros... que yo, por ejemplo, en vez de vivir... Es malo que la gente tenga que abandonar sus raíces, sus no costumbres, me sus familias, sus formas de vida. Sí, y sobre todo no abandonarla porque quieren, como esos jubilados que dicen, bueno, me voy allí que hace más calorcito y con mi pensión vivo pescando en... Vivo en Benidorm, ¿sabes lo que te digo? Eso, vale. Pero, o sea, esta gente... no viene por eso, viene por necesidad y toda la gente, o sea, la cantidad de gente, por ejemplo, de países pues de cualquiera, latinoamericanos, de Ecuador, de no sé dónde, que ha tenido que venir aquí, o sea, que luego encima han tenido que salir muchos para allí de vuelta tampoco habiendo hecho un gran negocio y tal, me refiero que el tema de que haya tantísima de que haya estos movimientos de población tan repentinos y tan exagerados y esta absorción auténtica de recursos humanos como una forma de también económica, ¿no? O sea, es que el robo, vamos a decir, el saqueo que se ha hecho desde el primer mundo al tercer mundo no solo es de minerales, no solo es de carbón, no solo es de productos y materias primas, de vegetales y de tal. no solo es de arrasarlos para plantar palma de aceite y da, no, también es de robar otra cosa, que es directamente a la gente, de traerse la gente, aquí a la gente. Traérsela desarraigada, traérsela sin sus redes de apoyo, traérsela sin sus costumbres, traérselas y luego solo para ser utilizados mientras sean útiles como mano de obra. En cuanto no sean útiles, les vamos a arrojar los perros, y les vamos a satanizar y les vamos a, si hace falta, por los acontecimientos que queríamos hablar de ellos, sí. Que es lo que un poco ha traído el tema de hoy. No, pero yo quería insistir en eso, en que el ver el tema de la inmigración como algo positivo y muy bonito, que todo el mundo vaya a todos los sitios, eso es una visión absolutamente necia y absurda, porque luego la inmigración es un drama, porque es un drama. O sea, a mí, sinceramente, si yo viviera ahora en la Cochinchina o donde fuera, porque me hubiera dado la gana, vale, pero si yo hubiera tenido que dejar mi lugar de origen, tanto como por si hay una guerra que encima la han montado otros de fuera para tal, como está pasando en Siria, como ha pasado en Libia, como en Irán, en Afganistán, en Yemen y en medio mundo, como porque no hay recursos o no hay trabajo, porque son sociedades, economías que están hundidas por haber sido colonias y neocolonias siguen siéndolo, y me tengo que ir a la otra punta del mundo, sinceramente, eso es una auténtica tragedia. O sea, es que es una grandísima putada. O sea, tener que alejarte de todo, de lo tuyo, o sea, de lo tuyo. Yo ya no hablo de países, no hablo de nacionalidades, sino de lo tuyo, de tu gente, de la que tiene tu cultura, de tus amigos. Pero también en la propia escala, en la propia escala local, pues yo qué sé, si nos ponemos, por ejemplo, casi todos los países del tercer mundo, lo que existe es la macrocefalia de las grandes ciudades, ¿no? Sí. Por ejemplo, el ejemplo más típico que se pone es Nairobi, ¿no? Sí. Nairobi, capital de Kenia, pues Kenia es un país que tiene alrededor de, no llega a los 40 millones de habitantes. Pues supuesto, en Nairobi viven alrededor de 8 o 10 millones. Uh-huh. Están los mayores barrios chabolistas que se pueden, bueno, seguramente que los hay peores aún, ¿no? Pero es un auténtico, o sea, ya el drama está en el destrozo que se ha hecho de las sociedades, de las culturas. Pero perdón, solo digo una cosa. Y que ese es el primer paso de esa desintegración cultural. Pero es que esa desintegración y la segunda cultural, ahora si puedo, ya no solo quiero Nairobi, sino si puedo me voy a Europa. Pero es que esa desintegración cultural, para empezar, no solo pasa en Nairobi, como dices tú. No, yo es por poner el ejemplo. Y solo pasa en México o en lugares de tal, no. Es que donde más ha pasado eso, para empezar, ha sido en Europa. Y para empezar aquí, por ejemplo, el Estado español, en la península, vamos, es que lo que ha sido la desertización humana del campo, que continúa a día de hoy. O sea, a día de hoy, la mayoría de las regiones del, o sea, Asturias, por ejemplo, toda Castilla y León. Soria, sobre todo. No, toda Castilla y León entera, Asturias. No sé, un montón de lugares se están perdiendo población continuamente día tras día. Sin embargo, lugares Baleares, el otro día estaba viendo unas estadísticas que para el 2050 que ya se calculaban un crecimiento del 8 o 9% en población de aquel 2050, de aquel 2020, de 8 o 9% de población en Baleares. Pero si verano se quejaban ya los pobres, las gentes de Baleares, que es que no pueden andar por las calles de gente que había. Pero es lo que es. Crecimiento en Baleares, crecimiento en Murcia, Almería, todo el rollo del invernadero. Claro, pues lo mismo que desde aquí, los necios que se alegren de que en Baleares llegan no sé cuántos millones de turistas, que eso es que qué guay, qué bien, qué bonita la Baleares, luego la gente que está ahí resulta en Mallorca que no puede bajar a la calle porque no cabes directamente en la calle. Como la gente que, ¿sabes? O sea, es el tema, que todo lo que se ve como algo muy bonito, y sobre todo por eso digo que poner el tema económico, como tú has dicho antes, ¿qué pasa? Que la gente te dirá, no, que vengan mil millones de turistas al año, que quería, se dejan el ya, dinero. Pero lo que quería aclarar era que se les acusa de unas cuestiones económicas que son falsas. Se les acusa de producir gasto. Normalmente la gente inmigrante que viene a trabajar es gente joven. Que es el rango de población es entre los 15 y los 45 años. Entre otra cosa, porque el viajito que se tienen que meter... Claro, entonces es gente joven que no tiene enfermedades, y si las tiene, no son tan marcadas como la gente... ¿Quiénes son los que más recurren a los médicos? Niños y ancianos, obviamente. Los europeos, esos que viven en Levante, sí que hacen gasto en la seguridad social. No es que yo quiera decir, yo quiero hablar de cuestiones económicas. Quiero decir... Sí, pero tampoco hablamos aquí de turismo sanitario, que es como se puede tratar, por ejemplo, No quiero hablar de eso, pero quiero referirme que es que no es cierto. Es como cuando se decía, que la seguridad social tiene déficit porque los jubilados toman muchos paracetamoles. Iros a la mierda. O sea, es que los inmigrantes hayan producido gasto. Porque otra cosa que hay que decir... No van a los médicos en primer lugar porque tienen poca enfermedad. Porque es gente joven. La gente joven es la que menos enferma, el ser humano. Es así. Es una cuestión biológica. Y en segundo lugar, muchísimos no van a la seguridad social tampoco porque tienen miedo a que se les abran expedientes de expulsión directamente. Uh-huh. O sea, que es que no es cierto. Ya, pero me refiero luego... que yo desde luego lo que no voy a hacer es... O sea, que no creo que debamos tratar ese tema únicamente por un tema económico, de gasto sanitario, ni de gasto de ningún tipo. No es que quiera tratarlo como un, sí, la inmigración como una cuestión económica, sino a lo que me refiero es que ni siquiera las mentiras del cinismo. Mentiras hay mucho más que esas. Claro, o sea, es que es el cinismo absoluto. Claro. Es decir, no, es que además gastan. Digo, no, es que no gastan, es que es mentira eso. O sea, ni siquiera en vuestros argumentos economicistas o sí. cuando Pero tú has dicho vuestros argumentos economicistas, entonces yo de aquí hablaría de otro tipo de argumentos. Mm. Porque los economicistas... los otros argumentos son el capitalismo está destrozando el mundo, no solo las esas sociedades han sido destrozadas, han sido desarraigadas, han sido desequilibradas y las poblaciones de todo el mundo huyen. Estamos haciendo un mundo en el que va a haber una... Pues si podemos decir que, por ejemplo, el ejemplo típico que he puesto antes de Kenia, Nairobi o México, en México DF, pues lo que va a ocurrir ahora en el mundo... Sí, sí, pero lo que va a ocurrir en el mundo es lo mismo, pero a escala planetaria. Es decir, unos cuantos centros de acogida de seres humanos porque se supone que hay una mejor vida, supone. Pero es que eso está pasando, te digo, dentro de los mismos países. Comenté aquí alguna vez, creo que cuando estaba gobernando Zapatero, vinieron aquí los chinos, que aquí salió todo el mundo presto a lamerles el recto y sacarles brillo porque iban a yo que sé cuánto dinero, ¿no? A comprar deuda y cosas de estas. Y el chino que vino, de cuyo nombre no me puedo acordar ni aunque quisiera porque era un hombre chino Lee. Y no me acuerdo de él, era un hombre del gobierno y dijo, muy orgulloso, que se calculaba que durante los próximos 10 años, que ya que se habrán pasado, si no me equivoco, 300 millones de personas se iban a desplazar de pequeñas poblaciones del campo a las grandes ciudades en China. ¡300 millones de personas! O sea, en 10 años. Es que... estamos hablando de unas auténticas barbaridades. Eso significa, como luego de hecho ha pasado, porque yo he leído reportajes, ¿no? De China, por ejemplo, lo que dices tú, estos movimientos de población auspiciado por el capitalismo. Es que el capitalismo chino, pues lugares... lugares en los que se han llegado... me acuerdo que salía porque algún niño pequeño chino se había suicidado. Porque se iban los padres a las ciudades a trabajar y le pedían la madre y dejaban a los niños con los abuelos en los pueblos. En los pueblos solo quedaban los abuelos y los niños pequeños. ¿Sabes? Entonces, o sea que eso está pasando en todo el mundo. Eso es algo que es una auténtica mierda, es un escándalo, es algo que hay que denunciar, es algo que hay que evitarlo. Que hay que exponer que está pasando y que en ningún momento la respuesta debe ser únicamente el tema de sí, venga, todos somos iguales, tipo movimiento contra la intolerancia, todos diferentes, todos iguales, no sé qué, y gilipolleces de esas que primero no son verdad y segundo no van a ningún sitio. Entonces hay que afrontar esto con una crítica anticapitalista de clase y de crítica al Estado y claramente así yo creo. Y luego está la segunda cuestión. Ya están aquí, ¿no? ¿Y sí, cómo les tratamos? Sí, eso acabas de hacer, gasearlos. Claro, es que ya están aquí. ¿Y cómo les tratamos? Pues no. Los, y luego otra cosa, ocurrido, bueno, ¿no? Ya están aquí. Luego también hay que aguantar la gente esta también que va de progre como lo típico. No, porque no, claro. Bueno, ya sabemos que el PSOE fue el que puso las concertinas, los que hicieron la ley de extranjería y todo. Y ahora aquí, por ejemplo, como esto, ¿no? El Pablo Iglesias, los de Podemos, que sí, yendo a lo del CIES de Aluche, sí, muy bonito, queda muy bonito ir al CIES de Aluche. Pero en el caso de que gobernaseis, ¿qué vais a hacer? ¿Saliros de la Comunidad Europea y abrir la valla de Melilla? Realmente, en el mundo... Pero ya están gobernando. No, por eso, que ya están gobernando. Y es que precisamente los ayuntamientos... Pero es que precisamente hace dos semanas en este programa, hace dos semanas en este programa hablamos de los ayuntamientos del cambio y la política que están empleando contra los manteros. Sí, claro, cómo, que los manteros todos sabemos que... Y cómo el concejal de... inmigrante más inmigrante que un mantero... Sí. Por eso, y cómo el concejal de ahora Madrid se justificaba de Vallecas, que Pedro sí. No sé qué, que se justificaba diciendo, no, es que debemos cumplir la legalidad. Claro. Es que el ayuntamiento no puede faltar a la legalidad. Claro, exactamente, y es que la legalidad está hecha para mantener el orden social y económico vigente, para defender a la gente que detenta el poder, que tiene el dinero, y para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Eso es la legalidad vigente que tienen que defender los de Ganemos, los de Podemos y los de Caguemos, porque es la única legalidad. Siguiendo la típica descripción de la sociedad que hacía Marx, pues toda su infraestructura, todo sistema económico, todo sistema de producción tiene una superestructura, que es las creencias, las formas de interpretar la realidad y demás. Está claro que la legalidad de una infraestructura injusta, capitalista, no puede ser una legalidad positiva, es decir, no puede haber ayuntamientos del cambio, no pueden existir gobiernos del cambio, porque el ayuntamiento, el gobierno, por su propia definición, sí, es la infraestructura del mal. Por supuesto. Entonces, cuando esta gente te viene con los cuentos chinos, ya Proudhon habló de esto en 1848, cuando te vienen con estos cuentos chinos de no, es que ahora sí que vamos a gobernar para la mayoría, ahora vamos a gobernar para la gente. No, es cierto. Y Los sobre gobiernos todo, gobiernan para las sí. minorías y gobiernan para sí mismos. Y sobre todo, hay que decir eso, no seamos tan necios de que nos hagan aquí hacernos creer muy, muy guays, aunque ya vemos el discurso tan radical que es decir refugiados, welcome, es tan radical que lo pone hasta colgado del Ayuntamiento de Madrid, aunque luego, ¿sabes? O sea, me refiero, el tema de todo solo por una especie de, ¿cómo decirte? De algo un poco también católico, de caridad y de compasión, ¿no? Hacia el pobrecito, que parece que es en lo que queda todo. O sea, no se pueden abordar la cosa desde la caridad y desde... Esto se ha caído, ¿qué es esto? Desde Ese la es caridad y desde eso, tu ¿no? brioso tono de voz que Entonces... hace temblar todo. Entonces eso, y sobre todo eso, que no debemos alegrarnos y decir, ay, qué bonito, qué bien, oye esto, mira, hay gente de todo el mundo, de todas las culturas aquí. Por ejemplo, aquí en este barrio en el que estamos, oh, gente de todo el mundo, de todas las culturas, esto es guay, esto es un síntoma muy sano de que el futuro va a ser mestizo y todo va a ser muy bonito y toda la multiculturalidad. Eso es una tomadura de pelo absoluta. Esto es síntoma de que el mundo va cada vez a peor y que de que el mundo se está descomponiendo y se está llevando por delante el capitalismo. Los ricos no se descomponen, pero están descomponiendo alrededor todo. Están descomponiendo cultura, están descomponiendo todo absolutamente. O sea, lo están descomponiendo todo y lo están arrasando todo y están cambiándolo todo y ya Y está. hablando, a ver, Porque cuando Stalin cogía y decidía coger a no sé qué pueblo de esos y llevárselo a los a kazajos, 200.000 kilómetros para allá a tomar por saco, ¿no? En su que plan, se mezclen, que se en su mezclen. delirio, ¿no? Eso nos parecía una aberración. Pero cuando, claro, y por supuesto que lo era. Pero cuando el capitalismo, de otra manera un poco más menos cantosa, está haciendo que más gente todavía se desplace a más lejos todavía, no pasa nada y es algo que hay que aplaudir porque es guay, ¿no? Es que... Yo ahora me centraría un poquillo en las dos noticias estas que es, ¿no? Por las que hemos querido, o al menos yo, por las que he Sí. querido sacar el tema. La primera sería la de los acontecimientos que han ocurrido aquí en España, referido a los CETIs, ¿no? Porque claro, se está hablando mucho del CETI de Madrid, de esta protesta que hicieron un grupo de unos, serían 20, 30 personas injustamente encarceladas, ¿no? Y que se subieron al tejado y bueno, ahí les faltó tiempo a los podemitas para ir a subirse ahí al tejado y No bueno, al subieron. subirse al tejado no, perdón, a estar ahí por la noche padeciendo la lluvia indignándose porque la policía no les dejaba entrar a ver el CETI. Hombre, si también Y se pueden indignar realmente, no creo sí, tampoco no, pasó. si yo no estoy diciendo, Y estoy has dicho tú, escribiendo la gente noticia. encarcelada injustamente. Algunos encarcelados injustamente, no, es que todo el mundo que está encarcelado ahí está encarcelado injustamente. Injustamente, según No, he nosotros. dicho, no, he dicho, no he dicho algunos, he dicho gente Sí. encarcelada injustamente. Justamente porque, primero encarcelada, porque eso, por mucho que digan, es una cárcel, aunque le llamen como le dé Es la gana. peor, es peor. O sea, oyendo a los No, abogados. será una cárcel mejor o peor, pero una cárcel es, eso es Es que en la innegable. cárcel es tan delirante la situación de esta gente que es que en la cárcel adquieres unos derechos, como comunicar, una serie de cosas que en este lugar no se te permiten. O sea, es que están objetivamente peor que en una cárcel. Cuando Sí. además, bueno, ya todos los tertulianos se han encargado de decirlo, resaltarlo, anda, y decirlo mil veces, que es que no han cometido ningún delito. O sea, ni siquiera siguiendo su propia legalidad, deberían estar allí. Bueno, a Bueno, lo que pero pues íbamos. eso yo digo que tampoco no, porque según su legalidad, no tener papeles es suficiente para estar ahí dentro. Por lo tanto, según la legalidad vigente, tienen que estar No se donde puede están. retener la del desplazamiento de gente Por que eso no ha te cometido digo, delito. que igual que el tema economicista me parece que es un tema que de manera revolucionaria no puede ser abordado así porque tal, pues el tema de que no han cometido ningún delito, pues no, porque a lo mejor ahora dicen, nosotros igual dentro, pasado mañana, dicen que estamos ahí cometiendo un delito y nos encarcelan por ello. O sea, que es que lo del Tú desde delito, luego, como el delito, tú como el... desde luego. No, es que el dinero nos debe dar igual. Y el delito, pues lo mismo te El digo. delito no se debe dar igual, Legal, pero mira, el grupo ese que ha puesto antes tenía otra canción que legal, decía, legal o legal, ilegal nos da igual, ¿no? sí. Que la verdad es una cosa, el legal, legal nos da igual, más que aplicarlo los anarquistas más insurrectos, lo aplica sin duda el El Estado y los Estado. mandamases, que a ese se las trae floja lo No legalidad sé, o ilegalidad. estuvieron aquí Somos los pelotas. cuando estuvieron aquí los compañeros mexicanos, les pregunté cuando estaban hablando del crimen organizado si se estaban refiriendo al Estado, porque desde luego el crimen mejor organizado son los Estados. Y eso sí hay que quitarse el sombrero ante ellos. Bueno, lo que quería decir era que no, esta ha sido la noticia más vistosa, pero también otros CETIs, concretamente en España existen 7 CETIs, o CETIs, perdón, existen 7. Tienen una capacidad de entre 150 y 250 personas, más o menos. Y los más grandes pues son el de Madrid, obviamente, los de Canarias y la zona, bueno, la zona franca de Barcelona, ¿no? De Cataluña y tal. Y no solo que quiero decir que esta gente, pues bueno, la situación de esta gente, es simplemente siguiendo los temas legales, es que han cometido una falta administrativa, ¿no? Que es no tener papeles, que es estar en un lugar sin poder decir quiénes son, no tener papeles, y por lo tanto se les encierra con la intención de que sean extraditados a sus países de origen. Muchas de estas personas ni siquiera se sabe cuál es su país de origen, ellos supongo que claro que lo saben, pero obviamente legalmente ellos no lo van a decir, porque entonces les extraditarían, les expulsarían de una forma más fácil. Ahora bien, la legalidad funciona de dos formas distintas hacia esta gente. Cuando la legalidad puede ser favorable a estas personas, los trámites son irresolubles, lentos, engorrosos, deficientes, ineficaces, etcétera. Cuando alguna de estas personas está metida incluso en casos de denuncias de secuestro de mujeres para temas de prostitución y tal, y esta gente se atreve a denunciar, esta gente, ahí sí los procesos de expulsión son aceleradísimos. Es decir, como siempre, ¿no? Según convenga, está claro. Claro, sí. No vamos a descubrir nada contando esto, ¿no? Uh-huh. Es decir también que, bueno, que en Barcelona se pusieron en huelga de hambre, ¿no? Y bueno, con las visitas de algunos... Ha habido fugas y ha habido motines, aparte de Murcia hace poco, en Madrid otro antes del verano. Ha habido un montón de muertes de gente por ejemplo, no ser asistidos médicamente o estar enfermos y no hacerle ni puñetero caso a hombres y mujeres que han muerto dentro de estos centros. Gente que, como bien dices tú, no había cometido ningún delito. Es que hasta el juez de vigilancia... Yo tuve el gusto de oírlo en la cadena SER. Hasta el juez de vigilancia decía que la policía del CETI no le dejaba hacer su trabajo, sí, y que esa gente estaba siendo maltratada, humillada, sí, y llegó a utilizar en la cadena SER, pues, no es que lo diga yo, es que llegó a utilizar la palabra tortura y violación de los derechos humanos un juez de vigilancia del Estado español. O sea, para que un juez de vigilancia del Estado de España diga eso, es que la situación de esta gente pues tiene que ser la que es. Porque, ¿no? Los jueces, terrible. Los jueces ya sabemos lo que suelen hacer. Sí. Hacerse la manicura mientras los presos son y los presos, la gente que está en la cárcel o los CIE son maltratados. Pues yo tuve el gusto de oír esta entrevista en la radio en directo, vamos, en directo en la radio, como se diga. Mira, lo que sé. Y fue realmente decir... En la radio en directo o en directo en la radio, da igual. Te digo que en este caso la propiedad conmutativa también tiene efecto. No te creas, conmutativa, ¿qué memoria tienes? No sé mucho de matemáticas, pero... una cosa, mira, interesante. Deciros una cosa. Según el diario ABC, claro, que ya sabéis, pues cierta prensa toda y alguna en especial ha empezado a echar mierda sobre esta gente inmigrante. En el ABC estuve ojeando yo cosas y decían eso, que el 49% de los expulsados tienen antecedentes, en teoría, penales. Es una de las cosas que tienen. Habrá que ver qué tipo de antecedentes, porque son contra la ley de extranjería, sí, o contra... Claro, por eso. O venta de bolso, o cosas de esas. ¿No? Sí. Eso por un lado. Luego también decir, para que os hagáis una idea, cómo todo el negocio. Esto también en el tema del asistencialismo y cosas así. Me quedé bastante espantadillo cuando, leyendo también en el ABC, hay 5 CIEs en el Estado español. 7. Pues según en el ABC ponía CIEs, no, ¿qué has dicho tú? Tú has dicho otro CIEs, nombre. CIEs, no, es que me he equivocado. Como ya sabes mis orígenes, he dicho CIEs. Vale. Oye, CIEs, bueno, huevón. Pues digo, no, según esto y leído el ABC, se puede equivocar. Yo te digo que hay 5 CIEs. La Cruz Roja, esta organización supuestamente no gubernamental. Altruista. Y estas cosas, surgió altruista, en la batalla de Solferino. En estos 5 CIEs puedo decir que en el CIEs de Aluche hay 5 CIEs. En uno de esos 5, que es el de Aluche, tiene 5 personas que realizan talleres y actividades para las inmigrantes, no sé qué, tallercitos todos los días, chorraditas de estas, ¿no? 5 personas en el de Madrid. En los otros 4 que quedan, no sabemos si tendrán otras 5, serán 25 en total. Son 7, bueno, son 7. ¿Tú sabes qué presupuesto tienen anual para la Cruz Roja asistir a la gente a hacer esos cursillos y talleres dentro de los CIEs para entretener a la gente? Pues te lo voy a decir ahora mismo, anual. 823.000 euros. No está mal. Con no eso, mal. Todos los que están en los CIEs los repartían y se iban a su casa todos tan a gusto, vamos a ver. No, pero es que... 823.000 euros para hacer talleres y pintamonadas. El otro dato que quería mencionar era el gasto que supone la repartición de esta gente. O sea, ya, bueno, volvemos al asunto económico, ¿no? Pero cuando se dice, no, es que no podemos dar cabida a todos. Estamos con el Bill Metal puñetero, pero es que resulta que lo de repartirlos es carísimo. O sea, es una de las cosas más absurdas que puede haber en una lógica. Quiero recordar que, por ejemplo, no solo aquí, que se ha hecho, sino en otros países de Europa, el tema de las repatriaciones forzosas, meter a la gente en los aviones, la gente se resiste, les han llegado a sedar y, de hecho, ha habido... Sí, ha habido un gente par de muertes. Que ha muerto. Ha habido un par de muertes. Ha muerto por la medicalización que les han puesto y el reducirles. Ha habido gente que ha muerto en la repatriación en los aviones, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, ha habido un movimiento bastante fuerte también con el tema este de intentar evitar estas expulsiones en las que hay gente que ha muerto, sí, siendo sí, expulsado. Sí. ¿No? No, en España dos, concretamente. Pues en otros países en de Europa. Expulsiones más, en España vamos. Dos. Un senegalés, que lo tengo ahora mismo muy fresco en la memoria, y que fue por unas maniobras que se le hizo dentro del avión. Por cierto, a ver, ¿dónde ha sido? Y otra cosa que quería mencionar es... ¿Ha muerto? ¿Cuándo? ¿Que ha muerto este fin de semana? ¿Ha sido en Pamplona? ¿Dónde ha sido un hombre negro que fue detenido por la policía? No me he enterado yo le de han dado noticia. Una por lo visto ya lo metieron en el coche ya prácticamente medio inconsciente y ha muerto una persona joven, sana, sí, pues ha sido hace 3 días. No me he enterado yo de no puedo tampoco referir mucho, que la gente lo busque, pero ha sido así, vamos, un hombre, la otra parte de un esta, hombre de color negro, sí, ha sido de color negro, ¿no? La otra parte también vomitiva, y más a mí, que al menos cuando vi las noticias, y ya las noticias me producen náuseas en general, o sea, ya cuando algunos tertulianos de estos, por no decir todos, su preocupación era que es que claro, es que solo hay 5 funcionarios de policías cuidando de tanto ser peligroso, o sea, lo que les preocupaba era la situación de los 5. Claro, que es que imagínate, es que han hecho un motín, podrían hacerle daño a los funcionarios que les están cuidando y no sé qué. O sea, lo que les preocupaba a esta sí, gente, vamos, vomitiva, es, era eso era que dices tú, se llama unos mercenarios, como son los funcionarios de prisiones, como son la gente esta que atiende los días, que como siempre pues intentan hacer ver que su trabajo es horrible, necesitan baja psicológica y plus de peligrosidad, sobre todo, no, que es una cosa también de la pasta que tanto te gusta hablar a ti, eso es todo, hacer no teatro, eso es teatro de mierda, como cuando se tiran que les piten el penalti los deportistas. Uy, lo que me ha dicho, de la pasta que tanto te gusta hablar a ti. Escucha. No, pero eso es teatro de mierda para cobrar plus de peligrosidad, claro, y para dar pena a la gente. Pero es que encima, o sea, cuando tú veías... Para transformar a un verdugo en una pobre víctima. En una pobre víctima. Que tiene que ser resarcida con bajas psicológicas y con unos cuantos billetes. Efectivamente. De más. Cuando las descripciones que han llegado a los jueces de vigilancia han sido de unos tratos denigrantes, abusivos, soberbios, chulescos, prepotentes. Y después, esa gente tiene la desvergüenza de ponerse como, no, es que somos unos pobres funcionarios que nos quieren... Venga, ya no. Después del motín, o como se le quiera llamar a la protesta de la subida al tejado, además... es increíble, ¿no? Porque se suben al tejado del CIR de Aluche, que está construido donde estaba la cárcel de Carabanchel, y en la cárcel de Carabanchel, en los tejados de la cárcel de Carabanchel, ¿cuántas veces los presos se tuvieron que subir a los tejados para exigir mejoras en sus condiciones de vida, sino de reclusión, porque eso no es vida? ¿Cuántas veces tuvieron que subir? ¿Cuántos motines hubo allí en los tejados de Carabanchel? Pues ahora lo están haciendo los inmigrantes en la nueva cárcel que hay, que es la cárcel esta, pues de extranjeros, de inmigrantes que hay en Carabanchel. Por decir que a esa gente, por supuesto, después... yo he leído por ahí y han referido ellos mismos que cuando bajaron les dieron de hostias, claro, eso no es nada, eso además es que eso es lo normal, lo raro sería que nos hubieran dado de hostia, les dieron de hostias. Es que claro. Es lo que han contado, es lo que han contado, que en cuanto bajaron les hostiaron, pero pues ya saben, ¿no? Es la ley que prima en esos lugares, ¿no? Y luego la otra noticia también referida a este asunto, pues es el desalojo, ¿no? De lo que llaman la jungla, que es ese campamento que hay en... De Calais. ¿No? De Calais. Calais. Que eso está, para que se dé a la gente, está en la costa francesa, pero justo frente... al estrecho, ¿no? Sí, joder, al canal de la Mancha, coño, qué estrecho. Al canal de la Mancha, que es donde la gente intenta meterse a los trenes que pasan por el túnel para llegar a Inglaterra, que es donde pretenden llegar la mayoría. Es la zona, bueno, típica, ¿no? Siempre ha habido muchos líos por ahí. Desde la guerra a los 100 años ya podríamos hablar de conflictos migratorios entre normandos, franceses, ingleses y demás. Pero desde luego lo que se decía que es que había un campamento de unas 5.000 personas allí y tal... Y bueno, desde luego la situación, las circunstancias de esas personas allí, pues es decir, joder, no hay derecho a que la gente esté en esas circunstancias. Pero no me creo, o sea, la intención no es vamos a buscarles un lugar mejor, no. La intención es hostiarles y quemarles lo poco que tienen y sacarlos de ahí. La intención es únicamente, pues, deshacer. Eso es como cuando llegaban a un núcleo chabolista, echaban a la gente, lo arrasaban, se irían a otro sitio, pero de ahí los quitaban. Sí, y quemarles y quitarles lo poco que tienen, su esfuerzo les habrá costado conseguirlo, aunque sean 4 paredes de mierda, pero tenían al menos 4 paredes de madera o lo que fuese, y pues encima se les trata, pues eso, ¿no? Ya, o sea, ya no solo es que no deseamos que estéis aquí, es que os vamos a hostiar, os vamos a quitar lo poco que tenéis y os vamos a tratar como la mierda. Sin embargo, pues si nos necesitamos como mano de obra barata, no os preocupéis que os vamos a tener, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que es momento de poner una canción. ¿no? Una canción. Para hacer un alto. Sí, vamos a poner una cancioncilla, pero bueno, yo creo que este tema tenemos que hablar a lo mejor. No sé qué hora tenemos, cuéntame, señor. Llevamos 45 minutos. ¿Tanto? Joder, sí. Pues entonces vamos a poner esa canción y. Vamos a poner esa canción y cambiamos de tercio. Sí, y sobre todo. Pero bueno, tenemos que hablar. De los centros de acogida. Tenemos que hablar con más gente y más tranquilamente del tema este de la inmigración, sí. El racismo y estas cosas, porque. Lo primero, el negar las cosas es mentira, porque muchas partes de la gente que va de izquierdista y de progre lo que se ha hecho es negar cosas que son evidentes. O sea, es verdad, pues cierto es que la gente más desfavorecida pues muchas veces se ve empujada a lo mejor o se ve metida en guetos de mierda, en drogas y en cosas de esas. O sea, es que es verdad, no se puede negar cosas que son ciertas en algunos momentos. No es generalizable, pero son cosas que pasan, ¿no? Es verdad, claro, que hay problemas de convivencia de muchas cosas. O sea, lo que hay que hacer es decir la verdad. O sea, decir la verdad, ya está. La verdad siempre, con la verdad por delante, analizar las cosas. No pretendiendo quitar peso a cosas que también lo tienen o, ¿sabes? O sea, las cosas hay que abordarlas como son realmente y claramente. Y sobre todo decir eso desde un punto de vista revolucionario, desde un punto de vista de clase, ¿no? Y la gente que viene aquí, desde luego, son trabajadores porque vienen a trabajar, entre otras cosas, no vienen a otra cosa. Otra cosa es que luego tengan más o menos, mayor o menor dificultad. Y sobre todo son gente que, de lugares de origen, de donde vienen aquí, son empujados a venir aquí porque no les queda más remedio, pues ya lo decimos. No solo hablamos de lugares devastados directamente por las bombas tiradas por Occidente o por los movimientos de fichas de ese RISC, que es al que juega, ¿no?, Occidente en el mundo, aquí, un país por aquí, otro por allá, para defender sus intereses, o sino de luego de lugares que han sido colonia durante un montón de tiempo y que tiene una situación de expolio, de devastación y de imperialismo económico todavía, pues que impide que allí haya unas condiciones mínimamente dignas. Aparte que también es cierto que puede haber cierto número de gente que en algunos momentos venga también por la venta y la publicitación de un supuesto modo y estilo de vida feliz y consumista y la hostia que también les atrae, que es verdad, igual que mucha gente que abandonó, por ejemplo, la España rural, los pueblos del centro de España, de Castilla, de Aragón y tal, para ir a las ciudades, se encontró con que le habían vendido las películas, por ejemplo, la que te ponía a Paco Martínez Soria como un imbécil paleto, ¿no?, y la gente de ciudad toda muy moderna y las chicas fumando y eso, daban una imagen que la gente lo quería, y hubo gente que se fue del pueblo no porque pasaran hambre realmente, que hubo otra que sí, sino porque le vendían una cosa que luego resultó ser mentira, y acabaron hacinados en barrios de mierda con sus hijos yonkis, y sin nada, ¿sabes? Pero eso también es normal, quiero decir, el capitalismo es listo, por es eso, inteligente, tiene una mirada, tiene un aspecto seductor. Que la propaganda suya es muy poderosa también. Es muy seductora. Por eso te digo. Y el consumo es satisfactorio. Está claro que los sirios no vienen aquí porque les hayan vendido tal, sino porque no les queda más remedio. Pero me refiero que también hay un factor de gente que ha abandonado los países buscando una situación económica que no ha alcanzado en la mayoría de los casos y ha acabado peor y se ha encontrado que no era lo que parecía. Si fuese un sistema tonto y absurdo, no tendría tanto éxito. Pero es seductor y el consumo a veces... No, el consumo satisface. Es una satisfacción inmediata y pasajera y absurda, pero da satisfacción. Y por supuesto, sobre todo, que en este mundo capitalista, en este mundo de Estado-Nación, en este mundo de Comunidad Europea, estas cosas, esto no tiene solución. Por eso decimos, gobierne quien gobierne, ¿qué van a hacer? ¿Abrir la valla de Melilla? Pues sería imposible porque succionaría media África en unos años, seguramente. Porque no pueden violar la legalidad. Entre otras cosas, pero me refiero que es que cuando está todo descoyuntado, destrozado y descojonado, pues por mucho que digan, no van a poder hacer nada, porque aquí hace falta mucho más cambios de los que están diciendo. Vamos a proceder a poner la canción. La Furia, Seguro Igual Europeo, una versión de Los Clash en Castilla. Fui a un lugar donde mi lengua y mi piel son una invitación a pedir. Bueno, pues ahí continuamos en la contratertulia. Después de esta cancioncilla, que no me ha dejado aquí el amigo presentarla casi, pero bueno, una versión de Los Clas en castellano con una letra interesante, ¿no? Hablando del tema del recibimiento que se hace aquí en Europa y de cómo se siente la gente que tiene que venir aquí, porque no le queda más narices. Y a ver, ¿qué querías sacar por ahí? ¿Querías sacar algún tema por ahí tú o saco yo otro adelantándome rápidamente? Porque nos quedan 10 minutillos. Tengo uno muy interesante de unas monjas que tratan fenomenal a los niños que tienen acogida y tal. Unas monjas, un tema de actualidad por lo que veo. Como tratan, como siempre se han comportado, vamos, que tampoco es ninguna novedad, pero... Pues cuéntalo. Pues ya sabemos, ¿no? Lo que ocurre cuando el Estado se interesa por quitar la custodia de unos niños o niñas a sus familias. Pues lo que ocurre es que hay un negocio muy grande, ¿no? Las asignaciones, cuando estuvo aquí Enrique Martínez Reguera, que también recomendamos que la gente pueda oír ese programa, descargárselo, porque fue muy interesante. Bueno, las asignaciones económicas, cada niño más o menos vale 800 euros al mes, ¿no? Entonces un montón de parásitos y buitres que viven alrededor de ello, trabajadores sociales, integradores y todo este tipo de gente, pues están deseando que haya niños en acogida, ¿no? Estos niños en acogida generan un negocio económico fabuloso y cuanto más informes y cosas de estas haya para poder quitar la custodia a las familias que quieren a sus hijos, pues más dinero y más negocio pueden hacer. En bueno, concreto, es que eso, yo no entraré en qué quieren o qué no quieren, porque qué es querer, qué no es querer, cuánto hay que querer a un hijo para que te lo quiten, cuánto no para que no te lo quiten y esas cosas. Es que si te pones con eso, me refiero que entiendo lo que dices, pero que, ¿sabes? Hombre, hay gente que está claro que no los quiere. Sí, pero hay gente que tiene mucha pasta y no hace ni puto caso a sus hijos. Aunque los mande a estudiar inglés y estén todo el curso en Estados Unidos, no les hace ni puñetero caso. Solo que esa gente tiene dinero, claro, es la diferencia. Estamos hablando de gente pobre, eso es lo primero, ¿no? Que hay que dejar claro que los menores que son arrancados de brazos de sus padres, en la inmensa mayoría de las ocasiones, si no por decir en todas, es gente pobre, gente que tiene problemas económicos, ¿no? De eso estuvimos hablando. Eso es lo primero, no gente que no quiera a sus hijos, porque hay mucha gente que tiene mucho más dinero que esa gente y que quiere menos a sus hijos, pero como tienen dinero no pasa nada. De eso estuvimos hablando precisamente en el especial de que vino aquí Enrique Martínez Reguera, ¿no? Que lo recomendamos porque la verdad es que es un gran orador y informa bastante sobre las cosas que ocurren con estos menores. Sigue sacando libros, por cierto. Efectivamente, sí. Y le hice yo la pregunta, que si alguna vez se había dado el caso que alguna familia con dinero le había ocurrido algo parecido a lo que los casos que él defiende, ¿no? Que él está implicado. Y efectivamente eran escasísimos los casos en los que una familia con dinero les ha ocurrido esto. Concretamente yo le hice la broma, ¿no? O la estupidez, no lo sé ya cómo decirlo, de Froilán, ¿no? Que estaba tripitiendo segundo la ESO y que si no había negligencia por parte de los padres, ¿no? De no preocuparse por la educación del niño. Eso los padres, yo creo que los padres no tienen la culpa. Estoy viendo la junta de evaluación de los profesores diciendo, hostia, tío, por tercera vez suspende. Y es el hijo de la... Yo creo que es porque le tienen manía. Pues bueno, esto es un centro de, bueno, de acogida, lo de acogida es que ya no sé ni cómo decirlo, de menores que está en Vigo, ¿no? Está gestionado por las Hermanas de la Caridad, pero las Hermanas de la Caridad o cosas del futuro también han aprendido lo que es la subcontratación. ¿Ah, sí? Sí. A las descalzas se las han subcontratado. Entonces han contratado monitores, ¿no? Entonces, es que esto es la bomba ya. Las monjas estas tienen subcontratados monitores, supuestamente para cuidar de los niños, ¿no? Entonces este escándalo empieza en 2013, fijaos, estamos ya en 2016 y a esa hora cuando empieza a salir a la luz. Entonces este escándalo empieza en 2013 y es por un padre, de esos padres de malvados, malévolos que no cuidan de sus hijos, que efectivamente cuando va a visitar a sus hijos, porque los ama, los quiere y quiere estar con ellos... Sí, va a visitarlos con ese régimen de visitas que le ha puesto la administración, ¿no? De ir a verles unas horas a la semana y esas cosas. Sí, esa administración tan simpática. Mira, ahora va a haber una venganza por parte de la infancia. Bueno, pues resulta que el padre en una de estas visitas se empieza a dar cuenta que si al el niño le faltan dos dientes, y no es precisamente porque haya venido el ratoncito Pérez, que si el otro niño tiene un ojo morado y no es precisamente porque se haya maquillado por Halloween. Hombre, que, el ratoncito Pérez le pone los dientes que se te caen, no es que te los arranque. A eso me refiero, que no se le hayan caído. Entonces, claro, cuando el padre de estos niños empieza a ver las cosas, pues inmediatamente los lleva al hospital, ¿no? Ajá. Y es que por lo visto, pues uno de los casos, ¿no? El niño había estado 4 días sin ningún tipo de atención médica. O sea, ya no es solo que... Pero sin atención médica porque le pasaría algo, claro. No. El daño producido, luego los niños poco a poco han ido confesando que pues un niño le quitaron de una hostia dos dientes, un niño de 8 años, ¿no? Entonces, ya no es solo la hostia que te doy que te quito los dientes, sino que es que además no te atiendo. O sea, te dejo ahí abandonado 4 días hasta que viene el padre a la visita, porque me imagino que en esa periodicidad que les dan desde que el padre lo vio hasta que lo volvió a ver, pues resulta que le han metido las hostias, ¿no? Se supone que hay médicos, Se supone que hay trabajadores sociales, se supone que hay esas amantísimas personas que aman la humanidad, llamadas monjas, ¿no? Y que tienen que velar por el estado de salud y bienestar de estos niños. Bueno, pues se llama el Hogar San José, ¿vale? El padre, desde luego, claro, me imagino la situación del padre, pues, ¿no? Es una persona parada, bueno, resumiendo, persona pobre. Entonces, todas las denuncias que ha puesto en comisaría frente a una organización llamada Hermanas de la Caridad, pues obviamente no han prosperado. Cuando el padre ha conseguido informes médicos que efectivamente han hablado del abandono en el que han estado estos niños, uh-huh. es cuando por fin ha conseguido que en un juzgado se lo empiecen a tomar en serio, uh-huh. y ahora es cuando, bueno, pues ahora es cuando la noticia... O sea, que es ahora mismo cuando se han abierto diligencias después de varios sí, años. Sí, y es que además el juez en el informe para abrir causa está diciendo que los niños han recibido malos tratos físicos, insultos, coacciones, vejaciones, insinuaciones sexuales y humillaciones. O sea, por lo tanto, lo que podemos decir es que no sabemos cómo tratarían a estos niños en su casa a sus padres, pero bueno, si para darle de hostias, pues mejor que se lo den sus padres a que se lo den unas monjas que no lo hacen de nada, ¿no? Ya pues hay que elegir y se está quedando en su casa y sale más barato, como dices tú, el factor económico. A mí me daban unas hostias mis padres y desde luego las tenía merecidas, tengo que decirlo. Y la otra noticia relacionada con el asunto de esto de... Nos quedan 2 minutos. No, 2 minutos. Mira, pues yo del tema este diría de todas maneras, es que yo creo que todo el mundo sabe que la historia de todas estas instituciones de orfanatos y lugares donde han metido a niños o niños sin padres o niños pobres, todo es una auténtica sucesión de una pesadilla continua de malos tratos físicos, de malos tratos psicológicos, de abusos sexuales, de humillaciones... Hay un montón de casos, bueno, recordamos que han aparecido, no sé si nada, en Irlanda, que un montón sí. de niños muertos por ahí, no sé dónde, bueno, en todos los sitios. Una película, que no sé, yo no entiendo mucho de cine, pero una película que han echado en la tele hace mucho tiempo ya, que sale un guapera, esto no sé si Brad Pitt o alguno de estos, que es el caso de unos chavales que se encuentran cuando son mayores y se vengan de los cuidadores del orfanato que los habían violado y maltratado y refosteado de jóvenes y en esa película reproduce lo que es esa atmósfera y ambiente de pesadilla, de estar absolutamente desvalido frente a unos adultos encima que en teoría te van a proteger y que te están violando, ultrajando, maltratando y humillando y de es todo. Es que cuando ¿no? la figura protectora las instituciones, se convierte en... las supuestas instituciones protectoras del Estado directamente o de la Iglesia o de lo que sea para la infancia, lo que han traído han sido, desde luego, la mayoría de las barrabasadas, barbaridades, abusos y de todo. Vamos, eso es, no lo decimos nosotros. Ahí está la historia que es recurrente y tozuda, como está de moda decir yo ahora. Yo recomiendo, desde luego, que la gente que sigue el programa escuche el especial que hicimos con Enrique Martínez Reguera, que el hombre ya está mayor, pero es un orador fabuloso y fantástico. Mayor, ¿qué tiene que ver? No, pues que, bueno, no quiero decir nada. Pero tú te sientes muy joven. Por no, lo que quiero decir es que hay que aprovechar a esta gente. Está mayor y tiene una experiencia el hombre y sabe hablar y está escribiendo libros además, que es más prolífico casi que Lope de Vega, porque de vez en cuando veo yo que sigue sacando libros, ¿no? A pesar de, como dices tú, su avanzada edad. Pero lo que quiero decir con a la que no gustaría llegar con su claridad ya, mental. Lo que quiero decir es que hay que aprovechar a esta gente antes de que deje de estar entre nosotros, aunque era un poco tétrico lo que estoy diciendo. Mejor sobre que todo no se enteré. Tal día como hoy. No, tal día como mañana, querrá decir. Eso. No, yo soy de los que celebra Halloween, perdona que te lo diga. Oh, madre mía. Muy bien, ¿cuánto nos queda? Nada, 10 segundos. Bueno, pues 10 segundos que queden para 7. Despedir esta edición de la Contratertulia. Esperemos encontrarnos con... 128. Sí, 128 y esperemos ser más en el próximo día. Venga, hala, hasta luego. Adiós.